Gran finale. Ok, Annie, hemos llegado a tu momento de gloria, donde siempre demuestras lo que vales. Estoy emocionada. ¿A que sí? Vamos allá. ¿A que todos estamos emocionados? ¿A que sí? Sí. Bien, a por ello entonces, su casa de él es muy grande. His house is very big. Su hermano de ella es muy alto. Her brother is very tall. ¡Es un limón! It's a lemon. It's a lemon. Good. ¿Cómo se dice despidiéndose? Saying goodbye. Bien. ¿De qué color es la mochila de Denise? What color is Denise's satchel? Bien. ¿De qué color es la mochila de Michael? What color is Michael's satchel? ¿De qué color es la puerta principal? What color is the front door? Good. ¿Cómo se dice diciendo algo? Saying something. Saying something. Good. Puedo hablar, pero no puedo gritar. I can't talk, but I can shout. But I can't. I can't. Es que no distingo entre can y can't. Como okay. Dices la T de forma tan suave, recuerda. I can, but I can't. Can, can't. Can, can't. All right. Entonces. I can talk, but I can't shout. Mucho mejor. I can talk, but I can't shout. No puedo enseñar, pero puedo aprender. I can't. Can't. I can't teach, but I can learn. But I can learn. I can't teach, but I can learn. 12 minus 6 equals, repítemelo y dame la respuesta. 12 minus 6 equals 6. Bien. ¿Cómo se dice? Iguala. Equals. Equals. Good. Is it possible to have a beer, please? Pues quiero que me hagas la misma pregunta empleando can I. Can I have a beer, please? Can I have a beer, please? Good. 34 plus 16 equals... 34 plus 16... Plus, not plus. Plus. Again. 34 plus 16 equals 50. Muy bien. No puedo dormir. I can't sleep. I can't sleep. Good. ¿Sabes nadar? ¿Puedes nadar? Can you swim? Can you swim? Annie, hemos terminado. ¿Te lo puedes creer? Fantastic. Aquí estás emocionada. Muy bien. Muchas gracias una vez más. Thank you very much. Thank you ever so much. And don't forget to study between now and next Sunday, okay? Okay. All right then, bye-bye. Bye.